Bienvenida Belén Robledo a esta temporada 2025 del Ágora. Belu, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, tremenda la presentación, no me merezco tanto realmente. ¿Cómo que no? Espectacular. Te mereces esto y mucho más, y la verdad, una vez más agradecerte por tu presencia en este programa, siempre con la mejor información, horas antes de que la veamos en portales provinciales, ni que hablar de que la información la podamos ver en medios locales. Así que súper agradecidos por esta presencia y por tu generosidad para conmigo y con este programa. No, Juancito, muchas gracias a vos por tenerme en cuenta, por la presentación, por el espacio, todo. Y bueno, aprovecho ya que es el primer programa a mandarles un enorme abrazo y saludo a todos los vecinos y vecinas de Bahía Blanca que la pasaron tan mal con la tormenta hace un mes, y bueno, que ahí están saliendo adelante, toda nuestra solidaridad y apoyo para todos ustedes, y bueno, estamos viviendo más allá de esto, viste que la gente puede tener un montón de otras preocupaciones en la cabeza, la rosca política sigue, sí. sigue, no se detendrá en la provincia de Buenos Aires, y ahora, bueno, podemos decir que estalló todo por los aires. Así es. Y creo que acá estamos bastante bien preparados para entender toda esta complejidad que tiene la provincia de Buenos Aires, que decimos un país dentro de un país, una frase que nunca se dijo al aire. y nos has ayudado mucho a lo largo del año pasado, así que gracias por eso también. No, por favor. Bueno, como bien sabés vos y la audiencia, ayer el gobernador anunció el desdoblamiento de las elecciones para el 7 de septiembre, y esto es realmente un movimiento histórico. O sea, estamos viviendo un momento histórico en la provincia de Buenos Aires. Esto va a quedar en los libros de historia directamente. Primera vez que se vota. Primera vez que se vota en otra fecha que las nacionales. Por lo menos en la historia moderna de la provincia de Buenos Aires, sí. Hubo un plebiscito donde la provincia de Buenos Aires votó en soledad, digamos, hace varios años cuando se estaba debatiendo el tema de la reforma constitucional, pero en una cosa así como la que vamos a tener este año no hay registros. Por eso es lo que genera tanta incertidumbre, ¿no? Y tanto, bueno, a ver cómo va a ser y tanta discusión. Bueno, en concreto, como bien marcabas, es votar en una fecha separada a la nacional. Entonces, los cargos para la legislatura bonaerense, los consejos deliberantes y los consejos escolares se van a elegir en septiembre. Luego votaremos para los cargos al Congreso de la Nación en octubre. Y ahí, bueno, se abre todo un panorama de discusión, porque hasta el momento en la provincia de Buenos Aires tenemos confirmadas 3 elecciones. Hay una que está ahí en veremos, ¿no? Que son las PASO del 13 de julio, que esas todavía pueden ser suspendidas. Que serían las PASO provinciales, ¿verdad? Las PASO provinciales, porque las PASO nacionales ya fueron eliminadas en febrero. Eliminadas no, suspendidas. Así es. Suspendidas para este año. Ahora la discusión es qué va a pasar con las PASO provinciales. Que bueno, en lo concreto hay como un acuerdo marco, o sea, de que la mayoría de las fuerzas políticas está a favor de la suspensión. Ahora, cuando llega el momento de debatirlo y de votarlo, nunca llegan a los números en la legislatura. Claro. Sí. Esto tiene que ver fundamentalmente, como todos los problemas que hubo a lo largo del último año, con la interna del peronismo, de la que ya hemos hablado largo y tendido durante todo el año pasado. Pero bueno, lo vimos ayer, ¿no? Cómo estalló todo desde el momento en que el gobernador anuncia efectivamente el desdoblamiento electoral. ¿Y esto por qué? Porque claramente acá lo que se disputa es el poder de la lapicera, ¿no? De quién va a armar las listas. No tiene que ver con, más allá de que el argumento es lo operativo y de que sea más o menos fácil votar el mismo día, días separados, después, antes, a la mañana, a la noche, más allá de todo lo, uh-huh. lo técnico que podemos evaluar, tiene que ver con una cuestión de poder también. Claro. Lo que ayer dejaba en claro ahí el gobernador, y que él lo repetía y lo repetía y lo repetía, es que su intención no tiene que ver con romper ni con medirse con Cristina Kirchner, claro. sino que tiene que ver con una decisión que le corresponde al gobernador de la provincia. Hace 40 años que es el gobernador de la provincia el que pone la fecha de las elecciones. ¿Por qué no podría hacerlo él ahora? ¿Viste? Es como ahí está la discusión. Claro. Y también, bueno, ¿cómo se rearma esto ahora? Porque Cristina ya avisó, lo hizo a través de su entorno, ¿no? Sí. Pero ya lo dijeron tanto en on como en off, etcétera, que sí. Cristina va a ser candidata, o sea, que si había desdoblamiento, Cristina sería candidata por la tercera sección electoral, ahora repasamos un poquito eso, y bueno, el desdoblamiento ya está confirmado, ya salió el decreto en el boletín oficial, ya va a haber elecciones el 7 de septiembre, entonces, si Cristina cumple efectivamente con lo que dijo, la vamos a ver en las boletas de la tercera sección. Así es. Ya lo podríamos dar por confirmado. En la gobernación hay algunas dudas porque dicen, bueno, esto siempre se dice, claro. se puede bajar, se puede cambiar, como que medio que lo desairaron, pero aún así dijeron, bueno, si Cristina quiere competir, no hay ningún problema, sobre todo los que estaban más envalentonados eran los intendentes, que ayer, ahora te cuento más de eso, pero ayer hubo una reunión de intendentes con Kicillof y los ministros en la gobernación. Ajá. Y los intendentes estaban muy envalentonados con eso. Como, no queremos competir, pero si lo tenemos que hacer, lo haremos, no hay ningún problema. Y ahí paso a contarte eso. Bien. Porque, ¿cómo fue el derrotero hasta acá? Como ustedes bien saben, porque ya salió por todos lados y no les estoy trayendo ninguna novedad, el domingo en La Plata hubo una extensísima reunión que duró como unas 8 horas entre Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa y distintos personajes de estas tribus, como Mayra Mendoza, Facundo Tignanelli, Carlos Bianco, Alexis Barrera, Juan Andreotti, Federico Termín. Todas estas personas estuvieron, Julio Alac, el de La Plata, todas estas personas estuvieron reunidas durante muchísimas horas, más o menos de las 4 de la tarde hasta las 11 y pico, 12 de la noche, para definir qué hacer con esto. Ahí, si bien se dice que la reunión fue en buenos términos, lo que sí quedó claro es que cada uno expuso su posicionamiento y no se movieron de ahí. El que quería desdoblamiento, el que quería la concurrente, y entonces se pusieron en discusión un montón de cuestiones. Lo que dicen desde el entorno de Kicillof es que en esa reunión el gobernador dejó bien claro que él iba a desdoblar. Pero lo que dicen desde, por ejemplo, la Cámpora, sí. es que eso no sucedió, que sí, que lo expuso, pero que no avisó. Por eso ellos se mostraron sorprendidos por el anuncio y después estaban diciendo que era un acto directamente suicida, el del gobernador, y que era la descomposición de un proyecto nacional. O sea, muy fuertes las palabras. Hoy incluso salió Mayra Mendoza a hablar en la radio con María O'Donnell y también fue durísima y dijo que el que estaba rompiendo Unión por la Patria era el gobernador y no el sector del PJ, ni el Frente Renovador. Bueno, pasa, eso sucedió el domingo. El lunes a la mañana, bien temprano, hubo una reunión entre Kicillof y sus ministros más cercanos, como por ejemplo Cristina Álvarez Rodríguez, Gabriel Catopodis, el Cuervo Larroque, Javier Alonso, bueno, por supuesto Carlos Bianco, Javier Rodríguez, Pablo López, a todos ellos los reunió por la mañana. Terminada esa reunión, donde se les comentó sobre lo que había sucedido el día anterior, terminada esa reunión, cuando iban saliendo los funcionarios, a los periodistas que estábamos acreditados en Gobernación, nos decían, el desdoblamiento es un hecho, faltan definir detalles, pero es un hecho. O sea, ya desde la mañana se veía venir lo que estaba sucediendo. Terminado ese encuentro, o sea, para el mediodía más o menos, empezaron a llegar a la gobernación los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro, que es el nuevo movimiento que encabeza Axel Kicillof, los del Cuerpo Urbano. Recordamos que en ese movimiento están encolumnados unos 44 intendentes del interior y del conurbano. Sí. Bueno, en esta reunión de ayer participaron los del conurbano. Entonces llegaron hasta La Plata Jorge Ferraresi, Mario Seco, Juan José Musi, Pablo Descalzo, Mariano Cascallares, Andrés Watson, entre otros. Ahí lo que plantearon los intendentes era, bueno, el momento es ahora. Si estás tan decidido, Axel, tenés que firmar hoy, ahora. ¿Y por qué el apuro de hacerlo ayer? Porque para hoy estaba prevista una sesión en la Cámara de Diputados de la provincia donde se iba a tratar un proyecto de suspensión de las PASO, pero había quedado abierta la posibilidad por una estrategia legislativa, había quedado abierta la posibilidad de hacerle modificaciones a ese proyecto. Y lo que se estaba diciendo es que una de esas modificaciones que se quería incluir era suspensión de las PASO y llamado a elecciones concurrentes, o sea, el mismo día de las nacionales. Entonces Kicillof, anticipándose a esa jugada en la legislatura, firmó el decreto y no dejó que eso prospere. ¿Podría prosperar? Sí, claro, de hecho están las conversaciones ahora en la legislatura para que eso siga avanzando, porque la guerra ya se desató. Pero bueno, después ya será si eso avanzara, el gobernador podría vetarla o en caso de que avance podría hasta incluso intervenir la corte, pero para cuando todo eso suceda ya vamos a estar sobre la fecha de cierre de lista, etcétera. Claro, de todos modos el Poder Ejecutivo por lo general en este tipo de disputas con los legislativos siempre tiene una mayor iniciativa, primero a través de un decreto y luego, como dijiste vos, Bel, a través de un veto. Con eso gana tiempo. Sí, además pensamos que lleva todo un proceso porque, por ejemplo, se tiene que lograr un llamado a sesión, hay que juntar los números para eso, hay sectores de la oposición que, por más que puedan estar de acuerdo con, por ejemplo, no sé, suspender las PASO o la concurrente o el desdoblamiento o lo que sea, no se quieren meter en la interna del peronismo, dicen, nosotros no estamos para votar, ni a favor, ni en contra, ni nada, no cuenten con nosotros. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, estamos como en esa secuencia. Y para hoy estaba justamente, como vos decías, programada esta sesión que luego Alexis Guerrera la dio de baja después del anuncio de Kicillof. ¿Cómo lo entendés esto? Porque también está la presentación de un proyecto de ley de parte del Poder Ejecutivo Provincial para suspender las PASO. Había cuenta, digamos, de que se han vuelto un poco, hasta uno podría decir, no sé si superfluas, porque podría zanjar en esta disputa interna del peronismo, pero al no haber las PASO nacionales supondría que la provincia tenga que hacer otra elección más con la consecuente gasto de plata que esto implica, y sabemos que ya son billones y billones los que le debe la nación a la provincia. Sí, en términos económicos no es tanto, o sea, claramente para mí es una fortuna, ¿no? Por supuesto. Sí, no lo vamos a juntar acá, digamos, claro. Sí, sí, sí. Pero en el presupuesto que maneja una provincia como la provincia de Buenos Aires, no es tanto. Estamos hablando de que cada elección cuesta 50 mil millones. Es un 0,2% del presupuesto según los cálculos estimados en la gobernación. No sería eso un problema. Bien. El tema sí es lo que genera socialmente esto de decir, bueno, vamos a votar tres veces, sobre todo en un contexto en el que, o sea, no sería sorpresa para nadie, de hecho en el 2023 se votó tres veces, votamos en las PASO, votamos generales y luego balotaje. Sí. Pero ahora estamos hablando de una legislativa que ya de por sí hay muchísima gente que lamentablemente no termina de comprender bien qué se está votando y qué no, quiénes son esas personas. Claro. En general estamos hablando de gente que es ignota, porque imagínate que vas a tener a la cabeza a un candidato a diputado o a senador provincial y que solo va a estar en una boleta de su sección. Claro. que siempre están como en más adelante en el cuerpo entero de la boleta. Ahora van a estar primeros, nadie sabe quiénes son, vamos a tener que conocer a todas estas personas. Y después, no sé, en la de concejales, lo mismo, ¿no? Vas a ver la cara de una persona que por ahí no sabes quién es, por más que sea de tu ciudad. Sí. Ya no va a estar el intendente ahí. Es más compleja la hacerlo atractivo, ¿no? Sí, y no tiene mucho gustito, ¿no? Digamos, un paso para definir cargos en la legislatura que... Por ejemplo, y voy a hablar estrictamente para lo que es Bahía Blanca, y lo decimos siempre, ¿no? Las noticias de lo que sucede en la legislatura están prácticamente ausentes en los medios y de pronto te enterás que tenés que votar eso cuando históricamente, por lo menos en los últimos 40 años, vos agarrabas una boleta de diputados nacionales, mirabas la otra punta que era la de concejales y lo del medio ni lo miraba mucha gente. Sí, sí, sí, tal cual. Y además que tenés, mediáticamente va a suceder que todo la oposición va a salir, sobre todo La Libertad Avanza, va a salir a decir: nosotros eliminamos las PASO por el gasto, por la movilización de las personas. ¿Y cómo explicás que en la provincia de Buenos Aires hay que votar 3 veces? Claro. O sea, no tenía mucho sentido. Ahora bien, también es cierto que en muchas provincias se eliminaron las PASO. Entonces la provincia de Buenos Aires medio que queda sola en su soledad con todo este quilombo y que no tiene otra explicación más que la interna del peronismo. Claro. No hay otra explicación. Es eso. Entonces la oposición claramente está agarradísima de eso para decir: no, nosotros en esta no tenemos nada que ver, y la verdad es que tienen razón. Es cierto. También hay que ver, ¿no? Porque uno podría pensar que el sector de Derecho al Futuro, junto con el resto de los bloques, se podrían poner de acuerdo y avanzar con la sanción. Había cuenta, no sé, PRO y los libertarios, estoy seguro que el 99% está, por lo menos ideológicamente, a favor de su eliminación y te votaría la suspensión. Sí. El tema es que ellos no quieren quedar atrapados en esta interna, ni que después digan, no sé, por ejemplo, el PRO le hizo el juego a Kicillof, al contrario, el PRO se alió con Cristina Kirchner para, o la UCR le dio el triunfo a Kicillof, o la UCR le hizo un guiño a Cristina Kirchner, y así, no quieren ser ninguno de esos. Claro, sí. ¿Y qué puede llegar a pasar en los próximos días? ¿Ves la posibilidad de que se avance con la eliminación? Digo, se suspendió esta sesión y ahora hay como cierta tensión o cierta ansiedad, uno podría decir, por qué es lo que puede pasar. Y uno también podría pensar que el sector de la Cámpora necesita esas PASO, habida cuenta, ¿no?, de que el gobernador está reclamando la lapicera. ¿Cómo? Perdóname, no te escuché. No, te decía, ¿cómo pensás que puede evolucionar esto, habida cuenta de que se canceló este llamado para sesión en diputados y sabiendo que el sector de la Cámpora, o el sector que no está con el gobernador Axel Kicillof, podría necesitar de la herramienta de las PASO, habida cuenta que el gobernador está reclamando la lapicera y que son ellos los que tienen más bancas por perder? Yo la verdad que no veo un escenario, ahora realmente no veo un escenario donde no haya PASO. Creo que el camino será ese. No lo veo realmente. Y ahora lo que sí está sucediendo es que el kirchnerismo va a buscar insistir con esto que te decía de eliminación de las PASO, pero con concurrentes. Entonces ahí se chocan los intereses de todos los sectores y va a estar muy difícil que se encuentren acuerdos para eso. ¿Te la imaginás efectivamente a Cristina Fernández de Kirchner como candidata por la tercera sección? Y te pregunto lo mismo para Massa, que se especuló que él podría ser candidato en la primera, sabiendo, ¿no?, que tercera y primera sección son las más importantes, las que más votos tienen y las que en conjunto, digamos, delimitan el territorio del llamado conurbano bonaerense. Sí, o sea, imaginarlo, la de Massa no, no sé si tanto, pero la de Cristina sí la puedo previsualizar, digamos. sería rarísimo y no sé qué será después, o sea, asumiría formalmente, va a estar Cristina acá en La Plata, en las comisiones del Sí. anexo de diputados, o sea, es como, va a estar Cristina negociando un proyecto de ley o sea, con todo respeto, pero con un legislador del PRO que entró en un quinto lugar por San Vicente. Sí. Es rarísimo, Porque rarísimo por donde se lo mire, porque estamos hablando de una persona que fue 2 veces presidenta, senadora de la Nación, claro. Sí, vicepresidenta, sí, sí. y es la dirigente la principal dirigente del principal partido opositor, ¿no? Es la titular del PJ Nacional. Así es. Raro. Ya sonaba raro cuando se hablaba de una candidatura a diputada nacional, más allá de que está el antecedente de Néstor Kirchner, que Sí. fue una sola sesión, pero era difícil Sí. imaginársela, ¿no? A Cristina Kirchner sentada al lado de Lilia Leymón gritándole cosas o algo así. Lilia Es Leymón, por lo menos, exactamente lo mismo. a Lilia Leymón alguien la conoce, digo, es conocida. Ahora, si le toca, no Sí. sé. No quiero ser malo con nadie, pero alguna dirigente ignota, libertaria, del PRO, radical, o sea, del partido que sea, gritándole, insultándola e impugnando que esté sentada en una banca, sería la verdad un triste final para una líder popular tan importante como Cristina Fernández de Kirchner. Sí, es muy extraño, muy extraño, por todos lados, la verdad. Así es, así es. Sí, sí, Bueno. sí. Bel, muchísimas gracias por esta primera columna de 2025, un año que seguramente te va a dar mucho para hablar a vos, te va a dar mucho trabajo, afortunadamente. Sí. No, seguro, eso, olvídate que sí. Va a Así ser es. muy, muy, muy largo el año, así que prepárense porque va a ser eterno. Así es, así es. Te mando un fuerte abrazo, gracias. No, gracias a vos, que estés muy bien y nos volvemos a encontrar. Un abrazo Dale, grande. hasta el martes que viene. Conversábamos con Dale. Belén Robledo, nuestra amiga periodista residente en La Plata, que cuando no está en la legislatura está en casa de gobierno trayéndonos toda la información.